Lección número 4. Nuestra esperanza. Para el 28 de abril de 2012. La evangelización y la testificación como estilo de vida. Sábado 21 de abril. Para memorizar. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hechos capítulo 9, verso 36. Pensamiento clave. Lo reconozcamos o no, todos los creyentes predican un mensaje por medio del ejemplo de sus vidas. Se ha dicho que el cristianismo no es solo una adhesión a un conjunto de creencias, también es una manera de vivir. Después de todo, lo que creemos impactará en nuestras elecciones y en la vida que tengamos. También los que pretenden ser cristianos son ávidamente observados por otros que miran para ver si sus vidas se corresponden con las creencias que profesan. Aun si no es nuestra intención, los que nos observan aprenden de nosotros. Por eso la pregunta importante no es: ¿estamos influyendo en otras personas y les estamos transmitiendo cosas a ellos?, sino más bien, ¿cómo estamos influyendo sobre otros y qué les transmitimos? Aunque deberíamos recordar la importancia de nuestra influencia involuntaria sobre otros, también debemos ayudar a la gente a establecer una conexión entre la fe y el estilo de vida. Esta semana estudiaremos de qué manera el estilo de vida del cristiano puede demostrar la relevancia de la fe en la vida diaria.